papá. Somos amigos, ¿no? Sí. Y siempre estaremos juntos, ¿verdad? Simba, te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. ¿De veras? Sí. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Soy amigo de Sarah Connor. Me han dicho que está aquí. ¿Puedo verla? No, no puede verla. Está declarando. ¿Dónde está? El Centro Imperial no te perdonará esto. Has atacado a una nave diplomática y... No finjáis sorpresa, Alteza. Esta vez no ibais en misión de paz. En esta nave se han recibido transmisiones de los espías rebeldes. Quiero saber qué ha sido de los planos que os enviaron. No sé de qué me estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Vos formáis parte de la Alianza Rebelde. Sois una traidora. ¡Llevaosla! De mi amigo solo puedo decir esto. De todas las almas que he encontrado en mis viajes, la suya fue la más humana. Hola Internet, soy Ned, @Interinet en Twitter. Esta vez sí que os vamos a spoilear, mejor dicho, Star Wars 8. La 8, la 9, la 10, la 15, la 20, todos los Star Wars que hay. Porque ya como estamos tan saturados de Star Wars, pues vamos a spoilearlos todos por lo menos para destruir este mundo. Mientras nosotros queremos intentar ver ese todo Star Wars en el móvil, a través de YouTube, pero que sí. ¿Qué se puede hacer? Todo no. Pero sí las dos trilogías que tenemos hasta ahora, más la nueva que viene con el 7, el 8 y lo que salga. Si nos paramos como empezaba el episodio 4 de Star Wars, con la aparición de los droides, los primeros personajitos que vimos con C-3PO y R2-D2, sí te podemos decir que en el Star Wars 8... Internet no se va a llamar Internet. O sea que ellos no ven en qué fase de la historia del mundo están. Si en la prehistoria, la historia o en el futuro. No sabemos exactamente dónde se encuentran. Presente, pasado o futuro. Pero sí nos llega la info ya de que los droides que aparezcan a confirmarse aparecerán C-3PO, R2-D2, BB-8. Solamente sí continuará porque evidentemente tiene el número 8. La saga de Star Wars próxima. Que serán como ya hacía R2-D2. Con la princesa Leia llevar información, serán el otro internet que podrá ir con nosotros a través de los droides, que es lo que quería, yo trataba de querer decir, un internet con droides. Los droides siendo parte con nosotros de esa otra internet que nos puede dar la ciencia ficción, que nos puede dar el universo Star Wars. Te dejamos ahí para que lo pienses, a ver si eso puede ser. Hola internet, soy Inter. Hablar más bajito, más tranquilo. @Interinet en Twitter. Toca hablar a mí de que en Star Wars 8 siga habiendo un lado oscuro, pero un lado oscuro de esa internet, de esa otra internet que nos va a enseñar Star Wars, que puede entrar en nuestra imaginación. Esa internet que también es oscura, que existe y que existirá, lamentablemente. Ahí queda para ese pensamiento. ¿Qué lado oscuro tiene internet y puede tener internet? En el presente y en el futuro. también seguiremos teniendo los imperios, ese imperio del mal que tenemos también en esa otra internet de Star Wars y en esa otra internet que también puede ser la de nosotros, esas luchas imperiales, esos imperios. Ahora lo vemos por Apple y otros con Google, con Android, Apple con sus iPhone, con sus iOS. Cada uno va creando sus propios imperios y puede ser perfectamente imperio para Star Wars. También seguirán existiendo los rebeldes. Los rebeldes podemos ser desde nosotros, desde un pequeñito podcast, hasta ustedes que nos escuchan al otro lado de su móvil, mayormente ahora, o de su computadora, de sus tablets, de cualquier dispositivo que tiene esa conexión a internet que nos ofrece los universos paralelos y no paralelos de Star Wars. Y contamos aquí con lo que podría ser ese mensaje de Leia que teníamos en Star Wars 4. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Esa imagen holográfica de que por fin, a través de Star Wars, y que salga en las sagas de Star Wars más, para por fin se pueda implantar ese internet holográfico y que nuestra experiencia de internet cambie totalmente. A través de Microsoft se está dando esos primeros pasos con el HoloLens, lanzado este 2015, o que se espera que se lanzara este 2015. Pero ahí está la posibilidad de crear ese entorno de realidad aumentada, donde realmente la experiencia que ahora es la internet actual se nos quede en algo totalmente del pasado y que nos haga hasta gracia cuando precisamente en 2015 se cumplen 25 años de la primera página web hecha por el CERN y todavía nos sigue llamando, como bien dijo nuestro amigo J.R. Mora, nuevas tecnologías. La nueva tecnología nos la trajo Star Wars. Así que apostemos por ese otro internet que saldrá en Star Wars, que sea lo holográfico o algo hasta superior al internet holográfico. Y nos vamos más allá, a ese internet interplanetario. Y a ese internet que sería el que hemos denominado que sale en Star Wars, ojo, StarNet. Una red de galaxias. En galaxias conocidas y desconocidas se crea un internet interplanetario que nos vaya a la velocidad de la luz y que podamos conectarnos en cualquier parte del mundo, ya sea gracias a Google o a no Google, al que sea, y que se mire también, que da igual cómo estemos quien lo reciba, en cuestiones, en temas económicos, que sea realmente un internet para todos, que es el que defendemos en este podcast y pondremos siempre por bandera. Esto no puede ser un internet de pijo o un internet de tal, sino como nosotros que somos de barrio, pues un internet para todos. Y eso nos lo puede dar posibilidad el internet por satélite, que existir existe, pero sigue siendo caro. Y en Star Wars 8 nos puede dejar claro que saldrá ese internet de velocidad de la luz, que vamos camino de él con la fibra, pero siempre haya contada. Y ahí tenemos la estrella de la muerte que aparece en Star Wars, se pueda convertir en la estrella de la internet. Nuestros satélites, o varios satélites, como la Luna, o como un enorme satélite que nos dé cobertura interplanetaria de internet. Recuerda, la StarNet. Él está aquí. Te estaré vigilando. Noto algo, como una presencia que no había sentido desde... Darth Vader, pero yo me había olvidado de eso hasta que alguien me recordó que yo era su padre. No. Yo soy tu padre. ¿Cómo no? Será un placer. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. Yo evidentemente no llego a esos paroxismos, no. Su carencia de fe resulta molesta. También es verdad que el nivel de exigencia me da la impresión de que ha bajado un poco. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. Es posible. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. Es, como todo, un trabajo de equipo. Examina tus sentimientos. ¿Sabes que es verdad? ¡Sí al amor! Ven conmigo. Es el único camino. Es un placer, es un placer. Sí, sí. Hola, soy Fran, arroba Fran Trujillo en Twitter. Y sí, el Star Wars, ya sea la 7, la 8, la 9, la 10, la primera trilogía, la otra trilogía o la nueva, ya nos vamos a liar ahí con ellas. Claro que tiene su punto verla en el cine, además la experiencia que te ofrecen de verla en 3D y verla en 2D, pero pese a eso, y que los cines evidentemente se van a abarrotar en este 2005 para poder visionarla, a mí me quedó las ganas de poder verla en internet, de ponerla a ver en YouTube, que nos ofrece la reserva ya para poder comprar la película a través de YouTube, de poder verla por allí, ¿por qué no? ¿Por qué no si queremos también el visionar la película desde cualquier dispositivo que queramos? Sabiendo que la experiencia, aunque sea mejor del cine, pues si tú quieres, por ejemplo, ver la trama simplemente, que tú la puedas ver por la red de redes y que el estreno sea mundial también a través de por ahí. Están las premier que se ofrecen a los medios de comunicación, a la gente que consiga pase para ello, evidentemente de invitaciones, pero ¿por qué no poder visionarla por internet también ya directamente? El cine siempre se quedará con esto por tener la exclusividad, la pasta que pagan, evidentemente. Y ya digo, tanto verla por YouTube como por poderla, pues ya sea también, aunque sea por Netflix o los Netflix diferentes que haya, o Waki TV, verla incluso hasta por Amazon, aparte de poder adquirirla después. Pero bueno, nos han quedado siempre esos estrenos al cine y hacer eso, hacer las peleas por las colas, que te toque pues chiquillería, con griterío, con todo lo que sea. Tendrías que verla a horas altísimas de la noche para poder disfrutarla mejor en un cine. Aunque digo que la experiencia sea bestial, pero oye, lo puedes ver en casa, en internet, lo puedas ver en el móvil y después ya, si quieres y puedes, pues lo vas a ver al cine y los disfrutas de las distintas experiencias de poder ver Star Wars. Nosotros hemos querido simular esta vez, hacer también la ficción con los spoilers de cómo será la 8 si estamos con la 7. Ya se empiezan a soltar cosas de la 8. Esto evidentemente va a ser un no stop, un no parar, ¿no? Ya es un habitual, ya se empieza a contar los días que faltan para el estreno de la 8 de Star Wars. Cuando todavía estemos ahí pendientes de la 7 y evitando spoilers, como te hemos defendido también en este podcast, para no perder la esencia. Me llega a mí otra cosa al pensamiento, si lo quiero lo paso para ustedes si quieren. Al final necesitamos también, cuando una especie de visionada, que tenemos el... Al final necesitamos tener Star Wars todavía físico, ya sea en DVD, en Blu-ray, o nos vale también tenerlo digital. No sé, ahí pasó ya las circunstancias de decir, mira, al final casi lo mejor de Star Wars es ser tu legado, hasta si puedes regalar hasta algunas pelis. Yo me sentí hasta mejor hasta poder hacerlo, ¿no? Porque es como un legado que tú transmites, que tú compartes, ¿no? Como es el compartir de internet, ¿no? Y te quedas, la verdad, con ese pensamiento, ¿no? O sea, al final, cuando teníamos más eso de querer las películas, y todavía las quiere mucha gente, tener las películas en soporte físico, en digital, pero en soporte físico. Aunque sea solamente en digital y que tú las puedas ver cuando quieras y donde quieras, ¿no? En los dispositivos que tú quieras. Yo recuerdo que vi Star Wars por el móvil hace pues, un año o dos, y la verdad que fue una sensación de ver el Imperio contraataca, ¿no? Y tuvo ese punto, ¿no? De poder disfrutarla de otra manera. La estuve viendo en casa de mis tíos hace unos días también y en la tele de ellos, y fue la verdad que también es otra experiencia diferente, ¿no? Son diferentes experiencias que puedes tener. Y yo al final, si por ejemplo la puedo ver en el móvil, la puedo ver en cualquier otro dispositivo y tenerla ahí localizable y no pendiente que si me rompieron los discos, que si no tengo la cajita, a mí por ejemplo me perdí una de las películas de Star Wars, de la trilogía clásica, que es a mí la que me gusta, y ya dices, bueno, pues la consigo ya de otra manera o que sea, y te pasa eso, ¿no? Que te quedas ahí porque tú decís, bueno, yo que no soy materialista por naturaleza, esta vez se me ha ido en otras muchas más cosas de la vida. Pero no sé, que al final te quedas que bueno, que no sea tan importante tenerlo en físico, sino si bueno, lo tengo en internet, lo puedo ahí rescatar en cualquier momento, mientras no me lleve mal en Google, con Google, si lo tengo después en YouTube y pasa cualquier cosa. O simplemente pues el comprarla con Amazon, incluso que te da Amazon la versión también por supuesto, totalmente digital, y que la tienen ellos allí, te la dejan disponible allí por lo que parece. Con todo esto sería más casi un... En vez de cambiarle las palabras a Darth Vader, y que con todo esto dijera al final: yo soy tu internet. Con el hecho de que tengas Star Wars ahí en internet para ti, tanto en este caso, es decir, lo que lo tengas en digital como lo puedas tener en soporte digital, ya cada uno que elija. Yo creo que me está quedando más el final a tenerlo en digital que el soporte físico, ¿sí? Y eso siempre me ha gustado también tener la cajita, que la tengo por aquí, pero que no sé, quizá esto es como el amor, ¿no? Que al final la esencia está en otras cosas. Y ya para cerrar esta parte, pues recordar también lo más importante, lo decía, lo del legado de Star Wars. Para mí, sea en físico, en soporte físico, en digital totalmente, yo cambiaría lo de Star Wars, y por supuesto respetando que le haremos también un pequeño homenaje con su aparición aquí, la gran voz del doblador Constantino Romero, la voz de Darth Vader en español de España. Yo cambiaría esa frase final de yo soy tu padre por yo soy tu madre, ¿no? Porque lo que sí estaré eternamente agradecido, como mi madre desde niño supo que a mí me gustaría este tipo de películas, me llevó al cine a los tres películas de la trilogía, y como escuchaba otro día a un otro hermano mío, como su hermano también le había inculcado Star Wars ahí en vena, y la verdad que al final es lo que te queda, eso, ¿no? De que mi madre, sin saber bien de qué iba esta historia de esta película, si eran explosiones en el espacio, era total como podía para la imaginación de un niño repercutir, y lo que realmente marcó mi vida también en eso, en ver las cosas como se podía hacer con los personajes que salían, con las cosas, y te mete muchos valores, te inyecta muchos valores de persona, de cómo eres tú, de cómo te comportas en la vida muchas veces, de esto que recibiste. Así que para mí, yo le daría esa frase totalmente como pequeño homenaje a ellos, de gracias por lo de Star Wars. También el compartirla con amigos, como lo hago con mi hermano, con José Jiménez, con las personas que tengo en mi vida, tal de poder compartir Star Wars con ellos, con el resto de mi familia, y todo especial con mi sobrina, la mayor, que también que ya le gusta más la nueva trilogía, la que ya no es la nueva, porque ella se crió más empezando con esa, y bueno, y así lo podemos hablar y discutir de qué trilogía nos quedamos en hoy. Todo esto lo crea el universo Star Wars. Y digo que yo cambiaría esa frase como homenaje también para ella, para mi madre, de decir: yo soy tu madre. Star Wars has returned to resume its storyline. Between the last film and now, well, it's been a long, long time. If you've forgotten anything, we'll remind you now in a very detailed recap of how it all went down. Escape pod to Tatooine, Jawa's sentient machines, young Skywalker sunset scene, R2 and Sam people scream, Obi-Wan in long dark robes, must repair C-3PO, Obi-Wan, you're my only hope, Uncle Owen, and ooh, nope. Mos Eisley, lots of weirdos, not the droids as far as we know, Han shoots first, bye-bye Greedo, Chewie, jump up to light speed, go! Alderaan to smithereens, that's no moon, tractor beam, dress up as the other team to save the captured future queen, dodging blasters, trash compactor, quote off between dueling actors, wayward student slays his master, must escape but must go faster, TIE fighters hot pursuit, don't get cocky kid, just shoot, Yavin 4, prep the troops, may the force be with you Luke, plus red 10-3-6 et al, torpedoes miss, computers fall, use the force now Luke, don't stall, Vader, Falcon, woo, close call, Death Star goes kablooey, everyone get out there, zoomie, medals for their royal duty, Han and Luke, but if not Chewie. Star Wars, this is everything that happens in Star Wars Ice planet, Wampa cave, Obi-Wan beyond the grave, Solo in the blizzard brave, Tauntaun guts, Luke is saved, back to base of frozen water, Nerf herder, kiss that's awkward, Star Destroyers, giant walkers, lots and lots of rebels slaughtered, asteroids, take a breather, roaring armies, phallic creatures, teacher to Dagobah, Luke, where you'll meet your ancient Muppet Jedi teacher. Physical and mental training, Vader vision, Yoda's phrasing, do or do not, X-Wing racing, whoop, gotta go, friends need saving. Cloud City wearing S, once more 3PO's a mess, Darth teams up with Boba Fett as the world's worst dinner guest. Luke is on his way, although carbon knife will pour Han Solo. Walter Deal, damn it, Lando, awesome kiss, I love you, I know. Luke and Vader, this is it. Epic battle, trading hits. Sabers clash, popping fizz. Nothing is as cool as this. Vader cuts him at the wrist. High above an endless pit. Dark side pitches, Luke resists. I am your father. Holy shit! Star Wars, Star Wars. This is everything that happens in Star Wars, Star Wars. Jabba's palace, next vendetta. Chewie captured, plan develops. Leia's bounty, hunter get up. Unfreeze Han, but it's a setup. Luke shows up in Tatooine. Leia's super hot bikini. Rancor fight, that bikini. Sarlacc pit, that bikini. Walk the plank, but the plan is set. Green lightsaber catch, no sweat. Jabba grossly choked to death. The same is true for Boba Fett. Dagobah, Luke retreats. Master Yoda dies in peace. Kenobi paints a family tree. Remember that one kissing scene? Death Star almost good to go. The Emperor now joins the show. Endor is more frightening though. With teddy bears, with bows and arrows. Luke gets caught, confronts his dad. Come with me, you're not all bad. Rebels move in to attack the Death Star, but whoops, it's our trap. One more saber fight's a given. Vader's hand cut, symbolism. Lightning fingers, indecision. Vader toss and all's forgiven. Bonding quick before it blows. Remove a helmet, that's gross. Endor dancing, happy ghosts. And that is how the story goes. Star Wars, Star Wars, that was everything that happened in Star Wars, Star Wars. There were only three installments of Star Wars, Star Wars. Don't look any further into it. Star Wars, Star Wars, Star Wars. Vente, Ned, vente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vamos a quedarnos aquí viciados jugando al Boxer Invaders. Sí, así, con la misma, ¿eh? Oye, sí, el Boxer Invaders a mí me tiene enganchado. Es la versión del Space Invader, pero en 3D, ¿eh? Como se podía ver Star Wars, como se puede ver Star Wars 7. Exactamente, oye, mira, pues ahí nos vamos a viciar, pero totalmente, ¿eh? Ya estamos aquí, ya vamos como todos. Sí, pero vamos a hacer con las notificaciones del móvil, porque queremos ver Star Wars, todas las trilogías, en el móvil. Pero tenemos que despejar el móvil del mayor infierno del imperio, del lado oscuro, de todo lo malo que son las notificaciones en el móvil, ¿eh? Ya sea la barra de notificaciones en Android, o los iconitos, o ya sea los iconitos en el iOS, mejor dicho así, ¿eh? Van sonando ahí la batalla, y vamos matando, y vamos matando. Venga, venga, vamos a darle ahí las redes sociales, a los mensajes que llegan, a los avisos que llegan de notificación del Twitter. Eso, venga, del Facebook. Como tenemos ahí, pau, pau, pau. ¿Cómo no nos vamos a cargar todo, eh? Este Invasion Invader 3B con poderío. Nos cargamos al WhatsApp. Ahí los grupos de WhatsApp. Con mensajes de cuñados y todo incluido. Vamos allá, venga, esos grupos de WhatsApp, esos mensajes. Dale, dale, dale, Ned. Ya le doy. Me estoy cargando todos. Esos son los invasores del espacio. Sí son. A los mails, a las notificaciones del mail, los correos. ¡Ah! ¡Ay! Y a las horribles y horripilantes. Venga, vamos a darle caña. A las actualizaciones, de las apps. ¡Ah, esas flechitas que vienen ahí! ¡Ah! Esas flechitas o esos numeritos que se convierten en lo que se quedan en los iconos. Pues dale caña. ¡Ay, mi va! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Y cómo nos estamos aquí sacando? Para poder ver Star Wars, para disfrutarlo en el móvil. Todas estas cosas. Y lo podemos hacer, A ver si salgan, Así ellos, que son unos máquinas, lo van a hacer para versión. Ahí móvil de matando con el Space Invader, con el Voxel Invaders. Poderte cargar todo lo que quieras, ¿no? Sí, esto es gracias al Voxel Invaders, a Daniel Blanco, @ DBR3D como 3DR, a David Dávila como programador, @ David Dávila, igual, exactamente, y @ Jesús Hernández con sonorización y música original, Los Maquinones, y otra más, arroba Esther Pérez, como diseño 2D. Son unos máquinas del Boxer Invaders, con la colaboración Brico Game Lab. Ahí estamos, y ahí vamos, con este Boxer Invaders, versión 3D que podrás jugar ahí por internet, en la versión free online, con la tecnología WebGL, localizándoles en su dirección. Busca en Google Boxer, Voxel, Voxel, que es los puntos del píxel en 3D. Boxer Invaders, y ya te aparecerán por ahí los invasores. Arroba Invaders Reload en Twitter, así en general. Y también hay que recordarte que salieron en el podcast de Pensando como Pollos, que cómo nos vamos a quedar nosotros aquí después de todo esto de Star Wars, ¿eh? Sí, con arroba iPollos, pero acuérdate del i de iPhone, y pollos, en el episodio 49, como los episodios de Star Wars, pero en este caso en el episodio 49, en la segunda parte, donde te explican todo el proyecto de Voxel Invaders. También, si nos quieres preguntar cómo localizarlo, arroba internet, aquí estamos. Por supuestamente que encantados de hacerle de puente, porque son unos máquinas, ¿no? Nos tenemos un poco a Daniel Blanco, que además se llama como nuestro sobrino. Pues eso, arroba internet o arroba internet. Arroba gmail.com, a decir con lo del correo. Y en arroba internet podcast en Telegram. Que seguimos aquí con los Boxer Invaders, los Space Invaders. Ese jueguito que a lo mejor para muchos por la edad no habrán jugado, pero para otros marcó toda la... Como marcó Star Wars. Besos y abrazos. Gracias por escuchar el podcast. Gracias. Yo soy tu padre.